Buenas tardes, Dios les bendiga, mis hermanos. Otra vez, ¿no? Con el privilegio de poder servir y venir a la presencia de Dios, ¿verdad? Yo sé que el Señor está siempre con nosotros, pero cuando es como cuando están los novios, ¿verdad? Están ahí, se van conociendo, pero cuando ya se van a casar o cuando hay una formalidad, ¿verdad? Se visten bien, se arreglan y se van a encontrar, ¿verdad? Lo que estaban haciendo antes. Pero se van a hacer de una manera formal, ¿verdad? Como cuando se van a casar o cuando van a tener un evento, una cena quizás. Entonces, a eso vinimos ahora y nos gozamos en Él, ¿verdad? Porque Él es digno, Él hizo todo por nosotros. Y recordaba recién, pues, la palabra de Dios que nos dice que, pues, busquémonos, ¿no? Entre los hermanos, ¿no? Él ya extendió los brazos. Busquemos a Dios, pero busquémoslo entre los hermanos también, ¿verdad? Busquemos a la semejanza de Jesucristo en cada uno de los que se encuentran al lado suyo. Hoy terminamos con la serie Los Pactos de Dios. El domingo terminamos con la serie de lo que abunda en el corazón del hombre. Les recomiendo, lo puedan ver si no lo escucharon. Y hoy terminamos también la serie que llevábamos los miércoles, Los Pactos de Dios. La semana pasada vimos la segunda parte de lo que se tituló El Nuevo Pacto. Y como subtítulo la vez pasada vimos El Nuevo Pacto, Cristo, Rey en mi corazón, dijimos, ¿se acuerdan? Y vimos que lo importante que es el entender bien de qué se trata esto del viejo y el nuevo pacto con Dios, claramente, ¿no? Y sabemos que es algo muy importante, mis hermanos, para la vida en Cristo. Es muy importante porque nos ayudan a no desviarnos, a permanecer firmes. Nos cuida, o sea, de desviarnos, mis hermanos, en resumidas palabras. Y rápidamente quisieras comentarles de esto de desviarnos, porque cuando uno tiene el conocimiento de Dios, el entendimiento de la palabra, la guía del Espíritu, uno no cae, no se desvía. Por ejemplo, recién el hermano Héctor estaba comentando, ¿no? De una persona, de un familiar que era cristiano, es cristiano, pero se ha alejado del Señor. Y tenemos en nuestras vidas sucesos en donde nos hemos nosotros mismos alejado de Dios. Tenemos que recordar por qué lo hemos hecho. Y muchas veces es por la falta del conocimiento de Dios. Es porque muchas veces esto del viejo y nuevo pacto del Señor no lo captamos bien. Y al no captarlo bien, miren, un mosquito, caemos en ciertas cosas. Fíjense, hoy voy a decir dos cositas antes del tema principal de hoy, que lo titulé la prédica de hoy, El Nuevo Pacto, Cristo Rey en la Tierra. El Nuevo Pacto, Cristo Rey en toda la Tierra. Y conocer esto del viejo y nuevo pacto es importante para cuidarnos de caer, número uno, en la religiosidad, mis hermanos. Es tan peligroso caer en la religiosidad, ¿verdad? Ser como los fariseos y escribas que el Señor les decía hipócritas, hipócritas, ¿verdad? Los líderes religiosos que, sabiendo las escrituras, siendo maestros de la ley, cuando les llegó el tiempo de la visitación de Dios, no lo reconocieron. ¿Se imagina estar esperando al novio? Bueno, como los casamientos de antes, ¿verdad? Que eran como que así los entre padres los hacían. Y todavía ahora en países de allá del Oriente y Medio Oriente y África así los hacen, ¿verdad? O sea, no se ven hasta que se van a casar. Qué tremendo, ¿verdad? Y de repente ahí estás, ¿verdad? Pero cuando uno va a verlo, pues antes obviamente averiguó, oye, con su primo, oye, vete a checar cómo es, hazme un dibujo de cómo es físicamente, qué les gusta, en dónde, cuáles son sus hobbies, sus gustos, en qué cosas frecuentan, quiénes son sus amigos, y quiere saber, quiere conocerlo más y más, ¿verdad? Entonces, cuando llega el momento de verse, ¿verdad? Ya tenía esa idea, por más que sea la primera vez. Y estos líderes religiosos que decían conocer a Dios, les llegó el tiempo de la visitación de Dios y no lo reconocieron. Dios llegó hecho carne, como fue profetizado, hecho hombre, y no le reconocieron. ¿Por qué piensa usted, mi hermano? ¿Por qué? Porque no entendieron esto del nuevo y viejo pacto. No lo entendieron y no lo reconocieron a Dios. Daban más prioridad a las doctrinas y leyes de hombres que a las de Dios. En Mateo 15:9 dice el Señor así de esta gente: pues en vano, o sea, sin sentido, sin valor, en vano me honran enseñando como doctrinas, o sea, como palabra de Dios, mandamientos de ¿quién? De hombres. Hay que tener mucho cuidado. Yo puedo predicar aquí y si ustedes no conocen, pues si eso debe ser de Dios, ¿verdad? Y después se desvían y le echan la culpa a Dios. Es que yo seguía tu palabra. No seguía su palabra. Seguía palabras de hombre que quizás del púlpito salían. Por eso tenemos que tener entendimiento de todo esto. Por eso el Señor les decía a esa gente que no tenía entendimiento, que priorizaba las cosas de mandamientos de los hombres que las de Dios. Decía que esos corazones estaban lejos de Dios. Podían saber mucho de las Escrituras, pero no conocían a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es ser un religioso. Un religioso. O estar entre, que es lo similar, estar en nuestras, ¿qué? Propias obras, ¿verdad? Seguir a Dios pensando que yo lo sigo en mis fuerzas. Es un tremendo error, mis hermanos. Es no saber, mis hermanos, en definitiva, ordenar mis prioridades en la vida. Bien que cuando estamos en el mundo, pues ahorita ya no sé tanto la gente, ¿verdad? Cómo anda la gente, pero en general siempre tratamos de hacer ¿qué? De ordenar las prioridades, ¿verdad? No, pues a la mañana me tengo que despertar temprano, aunque no quiera, bañarme, aunque no quiera, e ir a trabajar, aunque no quiera. Es una prioridad, ¿verdad? ¿Verdad que es una prioridad? Porque si no, no voy a poder llevar sustento, comida, vestimenta o techo quizás. No voy a poder pagar ni la renta. Entonces es una prioridad. A prioridad me levantarme por más que no quiera. Prioridad tratar bien a mi esposa, porque si no nos estamos peleando y pues me desconcentro. Estoy hablando como persona del mundo, ¿verdad? Prioridad que mis hijos estudien para que después sean útiles y se pongan a trabajar y no dependan de mí. Pues ya voy a ser viejito y esto van a seguir, dame. No, pues. Prioridad que estudien, que sean ellos también responsables. Es que si uno va haciendo esas prioridades, pero si ordenamos de las cosas naturales nuestras prioridades en la vida, ¿cuánto más importante es ordenar las prioridades espirituales? Las que en verdad, dice el Señor, importan, porque trascienden en la eternidad y no quedan en esta temporalidad de esta vida. Ordenamos las prioridades: primero Dios, segundo el prójimo, dice la palabra, ¿verdad? Tercero yo, si vamos a agregarle eso. O sea, yo quedo en el último lugar. Y el mundo dice, yo soy el centro, ¿verdad? Trabajo porque si no, no voy a comer. Trabajo porque si no, no voy a tener techo. Trabajo por esto y lo otro. ¿Cuán importante? Así como somos fieles en nuestros trabajos, ser fieles al Señor. ¿Qué cree usted que sea más importante? Ser fieles con el Señor, ¿verdad? Pero el religioso, mis hermanos, aquel que no ha entendido qué son estos pactos, qué son las promesas de Dios, cuál es el carácter de Dios, no sé, yo sé que existe Dios porque esto de algún lado se creó, ¿verdad? Pero dicen que Dios es bueno y Dios es amor, que es misericordia y comprensivo. Así que ahí me la juego al religioso. Y le doy más prioridad a lo que el hombre dice. Y me incluyo a mí porque yo digo. O a lo que el Papa dice, ¿no? Los que siguen a esa religión. o lo que el pastor dice. Claro, somos obedientes, ¿verdad? Debemos de serlo, pero con discernimiento. Por eso no tienen que escuchar sin discernimiento. Tienen que conocer, entender a Dios, conocer cuál es su corazón. Porque primeramente nosotros seguimos al Señor. Enseñan mucha gente como doctrinas, mandamientos de hombre, y por ello viven una vida en vano. No honran a Dios. Dios quiere nuestros corazones, su corazón y mi corazón. Pero los religiosos le devuelven, cuando Dios, dame tu corazón, los religiosos le dan obras huecas, vanas, sin valor, porque siguen mandamientos de hombres y no siguen mandamientos de Dios. Y por tener mal ordenado sus prioridades, cuando llega el momento de la visitación de Dios, no le reconocen. Y como en el caso de los fariseos y escribas hace 2000 años, lo matan y lo crucifican en un madero. Fíjense, porque eso es lo que produce el religioso. El religioso se queda en lo carnal, mis hermanos. Y lo carnal mata, quiere matar al Espíritu, como así mató al Señor. Como dijo llorando el Señor cuando se acercó aquel día a Jerusalén, antes de lo que él sabía iba a ser su crucifixión, su sufrimiento. Él ve a la ciudad de Jerusalén y dice en Lucas 19:42, llorando. Imagínense al Señor llorando, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, toda esa destrucción, todo ese sufrimiento, todo ese, el ser vencido por el enemigo, ¿por qué se dio, mis hermanos? Porque no conocieron el tiempo de la visitación de Dios, mis hermanos. Esa es la vida del religioso, del que anda en sus propias obras. Cuando Dios te visita, me visita, si le rechazas, estás a la merced del enemigo, como acaba de decir Jesús. Te va a rodear el enemigo, te va a sitiar. Y como tus murallas son tus propias obras, siempre terminarás sucumbiendo ante el enemigo. El enemigo te aplastará contra el suelo, como decíamos, como leíamos recién. Los enemigos no dejarán una piedra sobre piedra en donde tú estabas construyendo en tus propias obras, porque no reconociste, no reconocí cuando Dios me visitó. Por eso es lo que quiere, pues eso es lo que quiere el diablo, ¿verdad? Y los demonios quieren matarnos en el cuerpo, en el alma, en la eternidad. Es por eso que es tan importante, mis hermanos, entender el corazón de Dios, sus planes, sus pactos, sus promesas, para agarrar fuerzas, para ver a lo invisible, para crecer en el Espíritu, para que mi fe sea añadida y poder seguir construyendo esa muralla de defensa, pero espiritual, no con mis propias fuerzas, sino con el poder de Dios, que es impenetrable esa muralla. Amén. Miren, ¿qué produce entonces el no entender el corazón de Dios, el no entender sus pactos, el no entender los planes de Dios? Produce entonces, dijimos, número uno, religiosidad. El ejemplo más claro eran los judaizantes, dijimos, ¿no? Salvarse cumpliendo la ley de Dios. Y todas las sectas que usted, todas las sectas que se le ocurren, todas las religiones que a usted se le ocurren, son doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, no es doctrina de Dios. Todas esas, inclúyalas ahí a la misma bolsa. ¿Qué mormones? ¿Qué es testigo de Jehová? ¿Qué es la luz del mundo? Bla, bla, bla. Los budistas, los hinduistas, los no sé qué. Todos esos están en la misma lista. Todos esos dicen que son diferentes dioses, pero al fin y al cabo es lo mismo. Andan en sus obras. Son religiosos. Gálatas 3:15. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Lo habíamos visto en la primera parte del nuevo pacto, este. Gálatas 3:15. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Imagínense que alguien hace un pacto. Una vez que ese pacto es oficial, o sea, se confirma, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo. 16. Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. Descendencia aquí significa semilla. Semilla, una semilla singular. No dice a tus descendencias, refiriéndose a muchas, sino que dice a tu descendencia, refiriéndose a ¿cuántas familias? A una familia unida. Solo una. ¿La de quién? La de Cristo. No hay dos, no hay tres. Nomás somos unos en Cristo, mis hermanos. Solo uno. Aquí se refiere no solo a Jesús como el Mesías, ¿verdad? El Cristo, sino a todos, judíos y no judíos, que son, ¿quién? De Cristo, suyos, del Mesías. ¿Por qué? Por medio de la fe. O sea, ¿es la familia de qué? La familia de la fe, de los que creímos, de los que creemos. Como dice en Romanos, no lo busquen, en Romanos 11:20 dice, por su incredulidad fueron desgajados los judíos, porque cuando vino el día de la visitación de Dios, vino el Mesías, el que esperaban durante miles de años, no le reconocieron, lo mataron, por su incredulidad, dice la palabra que fue, no fue por otras cosas. Dentro de eso había una falta de fe, que se... ¿Qué es la falta de fe? ¿En dónde está apoyada la falta de fe? En la falta de entendimiento de Dios. No conocían el corazón de Dios. Pero tú, nos habla a nosotros, los gentiles, ¿verdad? Los que no somos judíos. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas. O sea, no seas soberbio, sino teme el temor de Dios. Volviendo a Gálatas 3:16, voy a leer de vuelta Gálatas 3:16 porque es importante aquí, que está la clave de entender bien este tema del pacto nuevo y el viejo. Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia, no dice a tus descendencias, refiriéndose a muchas, sino dice a tu descendencia, singular, refiriéndose a una familia unida, la de Cristo. 17, lo que estoy diciendo es que lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. La ley llegó 430 años después. Por eso la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. ¿Sí se fijan? O sea, la ley llegó mucho después con Moisés, 430 años después que Moisés, que Abraham y Dios hicieron el pacto, que Dios le hizo la promesa a Abraham y Abraham le creyó esa promesa. Fueron 430 años después la ley. O sea, la ley no puede modificar, cambiar, añadir nada al pacto de Dios, mis hermanos. ¿Luis, sí lo entienden? Nada. 18. Las bendiciones que Dios nos prometió no las podemos recibir por obedecer la ley. Si fuera así, ya no sería una promesa de Dios, o sea, un don, un regalo de Dios. Pero la verdad es que Dios entregó gratuitamente sus bendiciones a Abraham, ¿por medio de qué? De una promesa. El pacto fue fue promesa de Dios a Abraham y su simiente, su descendencia singular, una familia unida en la fe del Mesías. O sea, los que estaban antes veían a futuro, a lo invisible, ¿verdad que sí? Los que llegaron, ahí tenían el día de la visitación. Tenían que creer en aquel que estaba haciendo milagros, que estaba hablando palabra de Dios y estaba haciendo sanidades, levantando a los muertos, echando demonios. Y nosotros, ¿verdad? Las generaciones futuras vemos para atrás y decimos, sí, yo creo en lo que está escrito. Yo no lo viví directamente, pero también puedo ser parte, porque puedo ser testigo también. Y es don, es un regalo de Dios que se recibe no por tratar de cumplir la ley, sino por creerle a quién, creerle a Dios. Él lo habla y yo lo creo. Estamos escuchando Biblia ahora, palabra de Dios. Él habla y yo digo, sí lo creo, Señor. Si en verdad le cree a Dios, entonces va a querer agradarle, fíjense. Y en su imperfección va a seguir los pasos de Cristo. Va a tropezar a veces. Y quizás solo se levante por el poder de Dios. O un hermano venga y lo ayude y lo levante también. Esa es la vida en Cristo. Y punto número dos, de lo que nos evita, de lo que nos protege, el conocer y entender el corazón de Dios, sus promesas, su pacto con el hombre. Es una clara, el punto dos es una clara consecuencia del punto número uno, la religiosidad. Si se llega a este punto número dos, se vuelve difícil, mis hermanos. Pero si una persona es muchos años, yo creo que ustedes, cada uno de ustedes tiene algún que otro ejemplo seguramente, entre sus seres queridos, entre sus amigos y conocidos. Cuando uno anda de religioso muchos, muchos años, el punto número dos ocurre, que se llama corazón endurecido, callosidad. Tiene callo, agarra mucho callo el corazón. ¿Por qué será el corazón el que agarra callo? Porque es lo que el Señor quiere. Y el enemigo lo llena de callosidad, sabiendo que yo soy débil. Y lo calloso es muy difícil de sacárselo. Lo calloso lleva a, como dijo llorando el Señor en Lucas 19, a la destrucción de mi vida. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Porque mis defensas, mi muralla espiritual está derribada. Ya lo vimos, ¿verdad? Está muy débil, endeble. El enemigo pasa a atacarnos muy fácilmente. No hay defensa. No está la armadura de Dios puesta, la que dice en Efesios 6. Pónganse la armadura de Dios. O sea, ¿qué armadura? La de Dios, no la mía. La de Dios. No hay vida en oración que nos defiende y contraataca al enemigo. No hay conocimiento de Dios en el corazón. Por lo que el pueblo de Dios perece, dice Oseas, ¿verdad? Lucas 19:44 dice el Señor, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué importante, mis hermanos, es saber que cuando el Señor se acerca, agarremos su mano, conocer el tiempo de la visita de Dios. Pero nosotros, mis hermanos, ya no tenemos excusa, ¿verdad que no? Porque ya hemos conocido el día de la visitación de Dios. Él ha llegado a nuestras vidas y le hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas. Como Abraham, oímos la palabra de Dios y le creímos. Y ahora hemos también estudiado las Escrituras con un corazón abierto, puro, sincero, dispuesto a hacer lo que el Espíritu de Dios me va pidiendo. Hay que estar dispuestos, hay que ser sensibles a la voz del Señor. Yo la otra vez decía, porque muchas veces creo que en algunos hermanos surge esa duda: ay, ¿cómo que escucha la palabra de Dios? ¿Cómo que Dios le dijo? Claro que Dios me dice, todos los días Él me habla, y a usted también. Nadie es especial, a todos nos habla día a día, a través de nuestro corazón. ¿Cuántas veces queremos hacer algo malo? Luego viene, ¿verdad? No lo hagas. No hay que pensarla mucha, no lo hagas. Cuando queremos alejarnos de Dios en todo sentido, ¿verdad? O sea, no, ya no me quiero congregar, ya no quiero leer la Biblia. De repente viene un toc, toc, toc. Ya, ponte a hacerlo. Y cada rato es más fuerte. Después manda a sus siervos, una esposa, un esposo, hasta un hijo, hasta un nieto, hasta un amigo, hasta un vecino. Oye, que mira que esto. Y de repente viene de vuelta. Ay, la Biblia. Y si la tengo que leer, hace mucho no la leo por dentro, ¿no? Eso es toc, toc, toc. El Señor tocando a la puerta de mi corazón. Oímos la palabra y supuestamente creímos, ¿verdad? Y si creímos, debemos de seguir su guía, escuchar su voz y hacerle caso, es eso. Eso es seguir la guía del Señor. Porque los que siguen la guía del Señor, esos son llamados hijos de Dios, dice la palabra. Los que no le hacen caso, no, yo conozco mucho la Biblia. Ya me sé de memoria pasajes y pasajes. Nunca falto a la iglesia, doy mis diezmos. Pero no le hago caso al Señor. Escucho, pero no hago, dice Santiago, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí entonces? Los que siguen la guía del Señor, esos son hijos de Dios. Los que no, no. Por eso fue la enseñanza última: Dios es rey ¿de qué? De mi corazón. Primeramente es importante que Dios sea rey ¿en dónde? En mi corazón, en mi vida, que Él gobierne en mi vida. Porque el testimonio de Jesús, las buenas nuevas, el Evangelio, es el espíritu de la profecía, dice la palabra. En ese testimonio de Jesús que vive en nosotros, si le hacemos caso, si seguimos su guía, si obedecemos, esa palabra obediencia a veces no nos gusta, pero es seguir su guía. No como religioso dijimos, ¿verdad? Esa obediencia sale de no una forma obligada. Híjole, ay, tengo que hacerlo. Tengo que leer la Biblia porque tengo que conocer más que otros. No, es porque quiero conocer a Dios. Quiero conocer a la persona amada. No es obligada, sino por gusto, por gozo. Seguimos su guía por eso. Jeremías 31, 33. En la Reina Valera dice así. Jeremías 31, 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, la condición para que Él sea mi Dios, para que Él sea su Dios y ustedes sean parte del pueblo de Dios, es clara, mis hermanos. La ley de Dios, los mandamientos están en mi corazón impresos y la seguimos no por yugo, por esclavitud, sino por amistad, por amor, porque sabemos en quién hemos creído. Es lo que confirma el profeta Ezequiel en Ezequiel 36, 25, el pasaje que leímos la vez pasada, la última enseñanza, dice así. Ezequiel 36, 25 en la Reina Valera dice: esparciré, dice el Señor, sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todo pecado y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y está el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, ¿vieron cómo está el ordenado aquí? Me estoy apoyando en las Escrituras, ¿verdad? Lo que acabamos de decir, ¿verdad? Es por amor que lo seguimos. Es por amor que lo obedecemos. Y es por creerle que tenemos el Espíritu de Dios, que ya no nos guía como antes desde una nube o de una columna de fuego, sino nos guía desde adentro de nosotros. Dios la hizo muy fácil, pero aún así el corazón del hombre, nuestro corazón, es muy rebelde, mis hermanos. La conclusión es en el 28, dice: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, la tierra prometida. A nosotros, la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Lo que dijo a Jeremías, igual, lo mismo, la misma promesa. Este es el nuevo pacto. El mismo que Abraham, se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. El mismo. No más que en un tiempo de la historia se le dio un viejo pacto. Mientras esperaban al Mesías, tenían que hacer esos sacrificios de animales. Y para hacerlo necesitaban todo un procedimiento sacerdotal de los levitas, ¿verdad? Necesitaban un templo por eso, para poder ir a un lugar, que los sacerdotes estén esperando en ese lugar, que hagan limpia en todo, que hagan el mantenimiento, la administración del templo, y que cada uno vaya por sus pecados con un becerrito, con una ovejita sin manchas, puro, y lo mate delante de los sacerdotes y sea sacrificio puro, olor grato al Señor. O sea, todo eso quedó entonces en el viejo pacto. ¿Por qué? Porque Cristo fue el Cordero de Dios, inmolado, muerto, expiado por cada uno de los que, ¿qué? Como hicieron, como Abraham, creyó en el Señor. ¿Qué es lo que luego el Señor nos confirma? Cuando Él mismo llega a esta tierra como hombre y nos dice, cuando habla con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5, dice, le responde Jesús, el Señor, a Nicodemo, a un líder religioso, dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, en referencia a lo que acabamos de leer de Ezequías 36, 25, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Los que somos seres espirituales, los que estamos hoy aquí, estamos vivos, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios nos vivificó. Y si tu espíritu, mi espíritu está vivo, ¿qué pide? Alimento y agua espiritual, mis hermanos. Como estamos vivos en la carne, pero aquí no hay ninguno que esté dentro de un féretro, ¿verdad? Todos estamos vivitos y coleando, dicen, ¿no? O sea, estamos todos así vivos. A ver, hágale así todos, ¿verdad? Ahí había como dos o tres muertos. Todos estamos vivos. Entonces, todos, ¿cuántos hoy no comieron o no bebieron ni un sorbo de agua? ¿Verdad que todos comimos? Diariamente comemos, diariamente tenemos, necesitamos agua para mantenernos, ¿qué? Vivos, para mantenernos saludables. El hombre 3 días es el máximo que aguanta sin agua, máximo 3 días. Pero los que ayunaron con agua también, al segundo día, ¿cómo se sintió? Híjole, se siente bien mal. O sea, casi que se siente que se va a morir. Por eso es el ayuno, para entender eso. Mi hijo, 3, 4, una semana entera, hasta de domingo a domingo lees la Biblia, porque te la leen en la iglesia. Ahí sí aguantas bien en el Espíritu. Poderoso eres en el Espíritu. Pero diariamente en la carne, no, hombre. Si necesitas tomar y comer. Yo me acuerdo, Toby, mediodía una vez ayunó medio, pero yo le dije, prueba. No lo obligué, nomás prueba para ver cómo. Mediodía y estaba así, como si fuese que ayunó todo el mes. Se me duele la cabeza, me duele la cabeza. Yo me reía, pero es gracioso, ¿verdad? Pero ¿cómo aprendió? Yo dije, ¿viste? Mediodía ni aguantaste. Por eso yo sabía, por eso te dije mediodía. No, un día me decía, no, mediodía, porque yo ya sabía que no iba a poder. O que iba a ser, así que ya sí iba a ser como religioso, ¿verdad? sea, no, yo quiero que sepas que estés en oración y que estés en ayuno. En oración y el ayuno van juntos, ¿verdad? No es ayunar y estar, ay, voy a prender una serie para olvidarme. Y prende la serie y justo es de comida. No, no, no, no. Es en oración y ayuno van de la mano, ¿verdad? Bueno, ahora este mismo Señor Jesús que vive en nosotros y nos hace cada día ser más semejante a Él, a Cristo, un día va a reinar ¿en dónde? En toda la tierra. Fíjense, eso es algo, una verdad maravillosa, es una verdad increíble, porque ahora los cristianos, dice la palabra, que somos perseguidos, que somos menospreciados, que nos vituperan, nos golpean, nos violentan. Pero va a haber un día en donde nosotros vamos a ser los gobernantes junto a Cristo. Yo eso veo a veces y saca toda tristeza, saca todo llanto de mí. De repente hay días así que uno está más así como que en un bajoncito y de repente empieza a recordar las promesas de Dios, cómo Él nos ama, lo que hizo. Y cuando ve esto dice, no hombre, los postreros serán los primeros. Nosotros vamos a ser los primeros en el reino de Dios. Y va a llegar ese día en que Él va a gobernar toda la tierra. Porque la tierra es estrado de sus pies. No es nada para el Señor. Pero es mucho porque ahí viven los seres que Él ama más. A los cuales Él dio la vida. Nosotros. En una de las profecías más conocidas del Mesías. Dada por el profeta Isaías. Que ustedes las conocen muy bien, dice así en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, dice la palabra. Esto significa que el principado sobre sus hombros significa que se le ha dado la autoridad, el gobierno, que tiene el poder de ser rey. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. En la Dios habla hoy, en la traducción de Dios habla hoy, miren, se entiende un poquito mejor, miren cómo dice. Escuche bien, mi hermano. Se sentará el Cristo, ¿verdad? El gobernador, el rey de todos. Se sentará en el trono de David y extenderá su poder real a todas partes. Y la paz no se acabará. Y su reinado quedará bien establecido. Y sus bases, la base del gobierno, ¿qué será? Serán la justicia y el derecho. Desde ahora y para siempre. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Él es digno, ¿verdad? A eso esperamos, mis hermanos. ¿Cuánta confianza le da saber que ha creído y es amigo del que gobernará con justicia y rectitud para toda la eternidad? ¿Cuánta confianza le da? ¿Cuánto anhelo y esperanza nos da, mis hermanos? Me llena de anhelo, me llena de esperanza. Unos capítulos después el profeta Isaías dice que sobre todas las naciones van a venir a Jesucristo. Y el lugar donde Él gobierne, que es allá en Jerusalén, en Israel, la tierra prometida, dice que ese lugar será glorioso. Yo me gozo porque todos de aquí vamos a poder ir a ver ese lugar. Mínimo una vez al año vamos a ir. Y vamos a ver, y vamos a gozarnos. Y el mismo libro de Isaías termina en esta misma profecía. Fíjese, el libro de Isaías termina con esta misma profecía. Donde el Señor Jesús reinará. Y nosotros, los que creemos en Él, estaremos en su presencia. Al final, nomás al final, en el capítulo 66, también hay una advertencia. Pero vamos a ver primero Isaías 66, versículos 22 al 24. Lo voy a leer en la traducción viviente. Isaías 66, 22, Nueva Traducción Viviente. Dice así: tan cierto como que mis cielos nuevos y mi tierra nueva permanecerán, así también ustedes serán mi pueblo para siempre, con un nombre que nunca desaparecerá, dice el Señor. Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes. Y cuando salgan, y aquí viene la advertencia, verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán, y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por ahí se llenarán de horror absoluto, dice esta versión. Fíjense, aquí horror absoluto no significa que después, cuando el Señor venga, establezca su reino, destruya a los rebeldes, destruya al anticristo, destruya al diablo y lo encadene por 1000 años. Cuando pase eso, no significa que vamos a sentir horror, para nada. Vamos a estar en paz y gozo. Ya no va a haber llanto, ni dolor, ni enfermedad, ¿verdad? Aquí la palabra horror absoluto en el hebreo es dereaón. Deraón, perdón. Significa que serán abominables a toda carne, a toda persona. O sea, vamos a poder, de cierta manera, ver. Y vamos a ver que son abominables a todas las personas. ¿Qué significa abominable, mi hermano, mi hermana? Significa impío, impuro. Algo que está separado de Dios por su idolatría, por la inmundicia, por la inmoralidad. O sea, por no ser del carácter de Dios, ¿verdad? Separado de Dios por rebeldía, por el pecado. Vamos a llamarlo de una manera simple. Esta es la clara y específica separación que hace el Señor cuando se refiere a la parábola de las ovejas y los cabritos. ¿Sí la recuerda ahí en Mateo 25, en el pasaje del juicio a las naciones? Vamos a leerlo. Porque antes de establecer su reinado, su gobierno eternal, primero el del milenio, ¿verdad? Y después en la eternidad con la nueva Jerusalén que baja del cielo, ¿verdad? Antes de eso, Él tiene que hacer, centrarse en el tribunal de Cristo y ver y hacer un juicio. Y dice, el título es el juicio de las naciones o juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga, dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fíjense, cuando Jesucristo regrese, porque regresará, Él lo ha prometido, regresará a terminar el plan de Dios, su promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob y a toda su simiente, a toda su descendencia, hacia nosotros también. ¿Y quién se sienta en el trono de gloria sino el Rey de Reyes y Señor de señores? Él viene allá como, no como cordero inmolado, viene como león de Judá a imponer su gobierno celestial, perfecto, en donde la justicia y la equidad van a imperar, van a ser el orden del día, y va a dominar con mano de hierro. Con mano de hierro, muchos interpretan mal que ay, va a ser bien duro y inflexible. Significa que no va a tolerar el pecado. Ya no va a haber injusticia en el gobierno de Jesús. No va a haber cero tolerancia, cero injusticia. Ahí sí, ya desde los gobiernos aquí, desde hace 5 gobiernos nos prometen es cero tolerancia. Bueno, pues ya, con Jesucristo no se estrese. Vamos bien, pero con Jesucristo nos va a ir perfectamente bien. En Él se van a cumplir todas las promesas, porque Él se va a sentar en ese trono de gloria como Señor de señores y Rey de reyes, y va a dar juicio a las naciones. 32, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, todos los pueblos, toda la gente, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Escúcheme bien, aquí está expuesto más detalladamente que lo que dijo el profeta ahí en Isaías 66, lo acabamos de leer, ¿verdad? Que vamos a ir semana a semana, mes a mes, y vamos a ver con gusanos y fuego a cadáveres. Significa gente muerta en el espíritu, carcasas espirituales, que quedan pura carcasa espiritual. Dice en el 33, y pondrá, fíjense, a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y fíjense, mis hermanos, las características de aquellos benditos de Dios. Fíjense, es importante saber cuál es la característica, ¿verdad? Para compararme, para verme yo a un espejo. A ver, esta es la característica: porque tuve hambre, dice el Señor, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, las ovejitas, los que creemos en el Señor, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Wow. Ahí están las características, ¿verdad?, de ser parte de los benditos. ¿Se refiere a ser salvos o benditos por medio de mis obras? ¿Será eso? Claro que no, ya lo vimos, ¿verdad? Hacemos las obras de justicia y misericordia de Dios en nuestras vidas por amor al que nos amó primero. Porque realmente tenemos fe en Jesucristo, podemos seguir sus consejos libremente. A mí nadie me esclaviza para hacer lo que quiero hacer. Porque, ay, no, vas a hacer esto. No, yo lo hago por amor. Lo hago libremente. Hago las obras justas de Dios en mi vida. 41. Y aquí viene. Los que no son benditos son ¿qué? Malditos. Porque algunos a veces suena fuerte, ¿verdad? Ay, ¿por qué como que Dios maldice? No es que Dios maldice en términos de humanos que nosotros pensamos, ¿verdad? Sino que lo que Dios bendice y los que no quieren ser parte de esa bendición son malditos. De una manera se automaldicen. Porque Dios no dijo: páguenme tanto, hagan ciertas cosas. Dijo: créeme que lo que digo es verdad. 41, entonces dirá también a los de la izquierda, los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los demonios, los ángeles caídos. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo el Señor: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. La regla de oro, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fuiste el mayor aquí, para los cabritos. Aquí no creo que haya ninguno así. Pero dice: fuiste el mayor, en resumidas cuentas el Señor. Fuiste el mayor y no serviste al menor. Fuiste el fuerte y no serviste al débil. Te di mucho, pero amaste poco. Qué feo, ¿verdad? ¿Cuánto se creen bendecidos por el Señor? ¿Cuánto piensan que Dios les dio mucho? No, es que a mí no me dio este carro, no me quiero uno, pues, ni mi carro me dio, ando en camión. Ah, que me dio mucho a mí. A él le dio mucho, a mí no me dio mucho. Qué tremendo pensar de esa manera, mi hermano, ¿eh? Eso es decirle al Señor que es codo. que es tacaño. Es tremendo eso. El Señor nos dio mucho, nos dio vida eterna, nos hizo parte de su familia real, murió por mí, pecador, rebelde, pero yo amé poco y le quiero echar la culpa a Dios. Pero el que amó poco no fue Dios, Él murió por nosotros. El que amó poco fue la persona que no se puso a servir, como estos cabritos que son malditos. 46, e irán esta gente, malditos, e irán estos al castigo, ¿qué? Eterno. Y los justos a la vida eterna. Así que aquí están los que, como está escrito en Isaías 66:24, unos van a ver esos cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Dios, que los gusanos que nunca mueren y el fuego que nunca se apaga, les estarán atormentando por los siglos de los siglos. Y son abominables, ¿por qué? Porque permanecieron en sus obras, quisieron permanecer en sus propios pecados. Y no quisieron decir, no, no, yo no puedo, tú puedes, Señor. Pues yo te creo, mejor te creo a ti. Mejor creer a Dios que al hombre, ¿verdad? Cadáveres aquí entonces del hebreo peguer. Cadáver es una carcasa. Era una carcasa, era nomás puro la forma de... Figurativamente habla de una imagen de idolatría. Porque lo que están ahí con los gusanos y con el fuego eternal, se amaron más a ellos mismos que a Dios. Por eso son idólatras. Por eso están ahí. No están por casualidad o por injusticia. Cuando el Señor regrese, y sí va a regresar, va a tener impreso en su muslo, dice la palabra en Apocalipsis 19, su nombre. Y aquí nombre se traduce en autoridad. ¿Y qué autoridad? Rey de reyes, Señor de señores. Indiscutible, mis hermanos. Rey del griego aquí, del original, basileus. Rey basileus, que significa base o fundamento de poder. Soberanía significaría en palabras de ahora. Y Señor, que significa la palabra griega que todos conocemos, kurios, que significa supremo en autoridad, controlador, o sea que tiene todo el control. Esto es Dios. ¿Cuántos le esperamos, mis hermanos? ¿Cuántos deseamos ver a cara a cara a este Señor de mi vida y a este Rey de mi corazón? Si en verdad así lo desea y lo anhela, cual novia a su amado prometido, entonces tomemos el consejo del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Vayamos todos juntos para terminar a Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo 6:13. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 13 en Dios habla hoy. Vamos a leerlo en Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios. Dice Pablo a Timoteo: ahora delante de Dios, el Padre, que da vida a todo lo que existe, y delante de Jesucristo, el Hijo, que también hizo una buena declaración y dio testimonio, martureo, martus, martirio, ser mártir ante Poncio Pilato, te mando, a Timoteo le está hablando, que obedezcas lo que te ordeno, manteniendo una conducta pura e irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo, Dios llevará esto a cabo, porque Él es el único y bienaventurado soberano Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso nosotros, los que permanecemos dentro de la fe en Jesucristo, ¿qué decimos? Como dice el Espíritu y la esposa, ¿qué decimos? Ven. Y el que oye diga ven, dice en Apocalipsis 22. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 22:20 dice en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas, dice, o sea, el Señor Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias y ciertamente ve nuestros corazones, escúchalos, que en el Espíritu clamamos a una sola voz, sí Señor, ven Señor Jesús, ven, los que te amamos, los que hemos creído, los que permanecemos en la carrera de la fe, los que estamos en tus manos Señor, clamamos como el espíritu de la novia, clama, ven Señor Jesús, ven porque aquí estamos esperando, anhelando tu regreso, como Rey, Rey de Reyes, como Señor, Señor de Señores. Y en eso hemos creído y en eso nos aferramos, Señor. En este mundo ahora somos perseguidos, somos vituperados, somos menospreciados, Señor. Pero en ti encontramos paz y gozo, encontramos confort y descanso a nuestras almas y espíritu. Tú eres el dador de todo lo bueno, de toda bendición, y en ti sale todo lo bueno. Lo querramos admitir o no lo querramos admitir, todo lo bueno sale de ti, mi Dios. Y de esto, Señor, queremos humillarnos ante ti, Padre, porque tenemos pecados quizás ocultos o quizás recurrentes de amargura, de no acercarnos a tus brazos extendidos, de ser mal agradecidos, de no ver tu amor tan grande y majestuoso, de ser idólatra y ver más por mis intereses que por los tuyos. Oh Señor, perdóname porque a veces actúo como cabrito. Actúo como esos malditos, Señor. Perdóname y ayúdame. En ti quiero levantar esa muralla espiritual que se hace fuerte, alta y poderosa, y destruye toda flecha del enemigo. Destruye todo ataque, Padre, y nos hace fuerte. Señor, en eso hemos creído y aquí estamos, Padre, sabiendo que un día tú vas a gobernar toda la tierra, todo el firmamento, y esta tierra que es tú, el estrado de tus pies, también ya vas a ser gobernador absoluto, Rey de Reyes. Y en ese día magistral en que tú vienes y vas a dar juicio a los que se han rebelado, a los que permanecen en su propia justicia, a los que no quieren aceptar el regalo y la gracia de tu salvación, a los que menosprecian tu sangre derramada en la cruz, vas a darles juicio. Pero dices: benditos de mi Padre aquellos que se humillan, que aceptan, y que como Abraham y como aquellos grandes hombres de la fe escuchan la palabra de Dios y le creen. En ti, mi Dios, hemos creído. En ti hemos creído y nos afirmamos una vez más, Señor. En el nombre de mi Señor, de mi Rey y Salvador, Jesucristo. Maranata, amén. Bendecimos. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar un aplauso al Señor.